Bueno, un poco lo que es, digamos, la línea directa, como se llama siempre, que te cuentan la línea directa de fábrica. Uh-huh. Todos los planes de ahorro son siempre de fábrica, ¿sí? Lo que pasa es que siempre te lo va a ofrecer un concesionario oficial. Nosotros, uh-huh, como concesionario Ford Simone, concesionario de Tandil y la zona, tenemos, por un lado, las bonificaciones de fábrica, que son las primeras 6 cuotas o 7, que son, por ejemplo, en el caso de la EcoSport, un plan 100% con las primeras 7 cuotas de descuento. Uh-huh. Eso es un beneficio de Ford, que te lo van a ofrecer todos los concesionarios del país de Ford. O sea, no es que te lo da el concesionario. Por eso hago una salvedad, porque están las bonificaciones de Ford, que se los dan sí o sí, y las nuestras, las de Ford Simone, que son diferentes. Los planes son todos 100%, salvo el de la Ranger 2.2 XL, que tiene una financiación parcial, un plan 70-30. El resto, XLT, tiene un plan 100%, EcoSport, Fiesta, uh-huh, Focus que se deja de fabricar en abril. Ah, mira, un dato. El que quiera Focus, aproveche a comprarlo, ahora, porque no va a haber más, ¿sí? Bueno, después, obviamente, toda la línea de los 3K. El K5 Puertas, que ya dejó de ser el K chiquito, ya es un poquito más grande. El K Freestyle, que es una versión un poco más deportiva, uh-huh, más exclusiva. Y el K Más, que es justamente más porque tiene más baúles, es una versión sedán, para un auto, digamos, tipo familiar. Ajá. ¿Ese, el que más sale? Ese. Hoy por ahora, hoy, el K ha tenido un éxito en el cambio de los últimos 6 meses. ¿Por qué? Se le modificó el motor. Antes tenía una motorización 1.5, 105 caballos. Uh-huh. Ahora lo equipa el mismo motor que equipa a la EcoSport. Un motor 1.5, pero 123 caballos. Uh-huh. ¿Viste que te dicen, no, que los motores chicos, que no tienen, sí, fuerza, que vos le prendés el aire? Bueno, no pasa con el K. Además, desde el más económico hasta el más completo, todos los autos de la línea de Ford, tenemos el agrado de comunicarle a los clientes, que hay mucha gente que no lo sabe, que todos traen control de tracción, uh-huh, control de estabilidad y asistencia en pendiente. Son... ¡Ay, asistencia, mira, en pendiente! La tenés, se la llama, está en K. Además, el K ha cambiado mucho la línea, es un auto mucho más estilizado, mucho más bonito ahora, ¿no? Claro, sí. Bien decís, Mariano, porque aparte pasó a ser 5 puertas, dejó, claro, de ser, claro, 3 puertas. Si lo medimos en segmento, que por ahí vos le hablás en chino a las personas y, sí, tenías, no, porque pertenece a un segmento. Bueno, antes era un segmento, vamos a hablarlo en palabras simples. El en segmento criollo, chico, sí, pasó al segmento mediano pequeño, ¿sí? Claro. Digamos, de los segmentos de los medianos no es el más grande, es el más chico, pero significa que ya no es el auto pequeño. Uh-huh, ¿sí? Está evolucionando. Claro. De, uh-huh, hecho, ayer mismo en la concesionaria tuve una experiencia que lo transmito. Una persona me había llamado a la mañana por un Fiesta, justamente la publicación que habíamos hecho ayer en ABC Hoy. Muy bien. Hoy todavía está. Bien. Funciona, funciona. Sí, totalmente. La gente. Sí, lo repetilo de nuevo. Es el diario digital. A ver, otra vez que te grabamos. No, porque yo no escuché que justo por qué llamó esta persona. Por la nota de ABC Hoy. Muy bien, muy bien. ¿La grabaste? Sí, sí, claro. Por supuesto. Entonces, bueno, hablando, fue con la idea del Fiesta. Cuando los veo, eran muy altos. Eran personas altas. La familia de gigantes. Claro, entonces le digo, asistencia para gigantes. Yo cuando le hablaba del K, me miraban como diciendo, vos me querés que vaya al latado. Claro. Y se sorprendieron porque tiene buena capacidad en el vehículo. Por eso yo siempre le digo a la gente, la primera opción que a nosotros no nos molesta es que conozcan el producto, uh-huh, que nos consulten sin compromiso, porque eso es lo previo. Es como, claro, hoy todo está por internet, todo está en las redes sociales, pero está bueno verlo en vivo y poderlo probar. Ustedes tienen test drive muchos también, ¿no? Tenemos la posibilidad de ofrecerle a la gente todos los test drive de todos los modelos que, claro, tenemos. Que no, bueno, todos los concesionarios lo tienen y está buenísimo. Porque cuando vos decís test drive, te dicen, no, porque me van a querer vender. Sí, te vamos a querer vender, eso, oh, es obvio, para eso estamos. Bajo el vendedor al lado, tiqui, tiqui, tiqui. Pero si está la posibilidad de probarlo sin compromiso, que la gente aproveche, que no espere una jornada que haya test drive porque van todos, claro, y después no llegan a, mira, probarlo. Pueden ir hoy y decir, mirá, Marcos, quiero probar el K, que ahora también trae versión automática, que antes no venía. Ah, mira. Que siempre se decía que el K es muy exitoso en... el sector femenino, uh-huh, ¿sí? Y las mujeres nos pedían versiones automáticas. Claro. No por particular, pues, sino que les gusta más, es más, sí, práctico. No más. Te metas en un tema escabroso, Marco. Por eso estoy haciendo la carrera de Marco. Perdón, pero esto está probado científicamente. Está comprobado científicamente. Las mujeres prefieren la caja automática. Pobre, se tienen que agarrar de algo fundamental, que lo fundamente, ¿no? Que lo fundamento, porque si no, acá son boletas. Acá somos 3-2. ¿Digo una mentira o no? Sí. No, a mí me gusta meter cambios. Ahora que estoy aprendiendo a manejar, soy la única. Y las personas que no manejaron, que obviamente siempre hay como un resquemor de decir, me da miedo, es lo más práctico, claro, es más, sí, fácil que el manual. Y sí, no pueden volver. Una vez que manejan un automático no pueden volver. No. Sí, es como... Es un camino, sí, es un camino de vida. Además, el pie izquierdo libre, ¿viste? Totalmente. El pie izquierdo que hace lo que quiere. ¿Que el bardecito bueno. tiene automático? Que no, lo hace ¿cómo va a tener el auto? Mariano hizo una aclaración que es un... Eso es de un detallista. Ajá. ¿Por qué? Él dijo algo importante. Acércate al mic. No le dé. Perdón. ¿Por qué el pie izquierdo libre? Claro, te explico. Porque no tenés que... En realidad se hace por una cuestión de seguridad, porque cuando vos te aprendés a manejar, digamos, una versión automática, al ponerlo, lo más simple es ponerlo en directo. Entonces vos acelerás y frenás. Acérquenle el mic. Claro, perdón. Cuando vos, claro, entonces, ¿por qué te decimos? Yo siempre le digo a la gente, olvídate del pie izquierdo, porque uh-huh. si no, vas a tirar embriaguez y vas a frenar en realidad. Y ahí podés ocasionarte vos un accidente o alguien que te choque atrás. Entonces vos, con un pie haces todo, con el derecho. Por eso... Y volvemos a lo que dijo Mariano. Así. La mayoría de los autos que son automáticos traen una especie de pedal plástico. Para que lo apoyes. Para ahí. Que apoyes el. Como para diciendo. Deja las tensiones ahí. Claro. Deja el pie ahí y listo, porque no lo vas a necesitar. Entonces vas a ir más cómodo. Son opciones. Yo, ¿la caja automática aumenta mucho el precio? ¿Cambia mucho el precio? En realidad, hoy por hoy, si vamos a los precios de lista de un K. S, que viene en versión manual, pero la segunda versión ya tenés opción manual o automática. Más o menos la variación de la misma versión entre manual y automático son 30.000 pesos. No es, sí, no que es para un auto no es claro. No es financiado, no lo sentís. No lo sentís. Y además, se le agrega un cambio más. Todos los manuales son de 5 velocidades y el manual es. Perdón, el automático es de 6 velocidades. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? En un viaje un poco más extenso, el automático tiende. Según el tipo de manejo, en una velocidad normal, 120 con una velocidad crucero, a gastar menos. Porque va con un cambio más y el motor va mucho menos forzado. ¿Sí? Son pequeños detalles. Volviendo al tema, para el K, toda la línea de K y toda la línea de los vehículos de Ford tenés 100% financiado en 84 cuotas, con la posibilidad del sorteo de la licitación a partir de la cuota número 2. ¿Sí? Ah, ya, muy rápido. Al toque, sí. En esta época donde las ventas son han caído enormemente, ¿sí? Lo que se achicaron son los tiempos de la entrega. Porque, ¿qué pasa? Las fábricas siguen fabricando, tienen mucho stock, los van apilando. Y antes lo que te entregaban en 90 días te lo entregan en 30, 45 días. Entonces, mañana venía a buscarlo. Venía a buscarlo mañana, sí, ya lo tenemos. Ya te lo habíamos vendido antes. Claro. ¿La cuota es fija? No, justamente no. ¿Por qué? Porque al ser un plan de ahorro, tenés dos tipos de clientes: el que hace un plan para sacar el vehículo y el que hace un plan para capitalizar su dinero. ¿Sí? Hay mucha gente que lo hace, paga las 84 cuotas y después retira el dinero. ¿Sí? Como una caja de ahorro. Claro, exactamente. Es como comprar dólares hoy y venderlos dentro de un año. ¿Sí? Si bien tiene una salvedad con respecto al dólar, el dólar hoy sube, pero a veces puede bajar. Sí. Los autos no bajan directamente. Uh-huh. Suben todo el tiempo. Es una inversión. Es una inversión y es una manera de capitalizarte. Porque también sacando el auto, también te capitalizas con el cero. Bueno, me entusiasmé. ¿Cómo hago? ¿Paso mi teléfono? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y ahora anoten. Les cuento las bonificaciones anoten. Nuestras. Sí. 249, característica de Tandil. Uh-huh. 457-4252. 2494-574252. Ahí pueden mandar un WhatsApp, pueden mandarme un mensaje, pueden decirme, no sé, Marco, llamame, que quiero consultar. Tengo la posibilidad también de, si no podemos ir por el plan de ahorro, ofrecerle lo que tenemos... las otras financiaciones que tenemos con los chicos de venta directa, uh-huh. ¿sí? Que ya son bancarias, pero bueno, obviamente no corresponde que yo las explique porque no es mi sector, pero sí les puedo contactar con un compañero vendedor que los puede llamar y los puede contactar para explicarle el otro sector, ¿sí? Lo que tiene de bueno, Simone, en particular, no cobramos suscripción, uh-huh. entras con el DNI y el 50% de la cuota número uno, un ejemplo, una cuota de K que está bonificada a 3.600 pesos, entras con 1.800 pesos bien. Para un K. En la cuota 2 te reintegramos el 50 de la cuota número 2. Y en la cuota 7 lo mismo. O sea que ya tenés recupero de dinero inmediato. Bueno. Claro, ¿sí? Eso está buenísimo. Además, flete bonificado cuando retires la unidad, tanto el de Ford como el nuestro, uh-huh. para Tandil, ¿sí? Son gastos que hoy los tenés que tener en cuenta porque uh-huh. patentar un auto no es barato, no. Justamente. Hasta el más económico, porque como es por porcentaje, por eso digo, es un dinero importante. Y la parte de gestoría también está bonificada. Pero qué maravilla. Sí, la verdad. No, que sí, es importante. Yo pensaba, ¿no? Que qué bueno el otro día hablando con un familiar que tengo justamente que me hablaba de esta cuestión de los autos. Digo, qué bueno poder acceder ahora a un auto en el cual hay muchas más facilidades, ¿no? Por ahora la misma época de crisis, sí, el que puede y tiene un peso es ahora el momento. Y además, no solo por el público, las empresas también se han tenido que ajustar a la realidad y bueno, tienen que tratar de hacer ofertas interesantes para tratar de captar clientes. Sí, eso, sí. Eso es histórico. Lógico. Pero bueno, es un momento, como decís, por ahí el que tenga ganas de hacer una inversión o de poder pagar una cuota, esto siempre lo aclaro, que no importa el auto. Al cliente lo que le tiene que quedar cómodo es la cuota, que la pueda pagar cómodamente. Claro. Porque después en el medio vos decís, estoy pagando un CAP, pero me quiero sacar una ECO, claro, tenés pago el cambio de modelo. Eso después se puede pactar. Pero por ahí querés una ECO, te ajustás y después te aumentó demasiado la cuota y te quedaste en el camino. Claro. Quizás una cuota que te quede cómodo te puede llegar más fácil a un 0 km. Pero bueno, que llamen, como hablábamos recién fuera del aire. Lo primero es la consulta, ¿sí? Lo primero es que nos consulte, quien vea, que vayan, que vean los autos, que les gusten, les damos todo lo que dijimos por acá en la radio. Además, digamos, cada caso se puede estudiar, se puede exactamente moldear como para que la persona acceda, ¿no? Siempre sí. Tratamos de, como vendedores, siempre digo que el vendedor lo que facilitar. Tiene que estudiar es el tipo de cliente que está atendiendo. Sí, ¿no? Sí. Para tratar de, porque muchas veces a mí me han dicho que quieren comprar una Ranger. Y yo sé que después, llegado el momento... Se te pone cuesta arriba. Claro, entonces digo, mira, ¿por qué no arrancás acá con una ECO, te dejo en el medio, y llegado el momento, cuando vendas tu usado y demás, pagas el cambio de modelo y te vas a la Ranger? Claro. Pero vas a tener siempre la cuota de la ECO, porque vos el cambio de modelo lo haces en un solo pago. Entonces, eso el cliente muchas veces no lo sabe. Lo importante es informarlo y después hacer la operación. Sí, que no se le venga el problema encima y después esté con la Ranger ahí remando en dulce de leche y diga cómo la llego, ¿no? Bien. Porque si bien la plata no la va a perder, porque queda en Ford, la va a recuperar los que se quedaron en el camino recién en la cuota 84. Claro. No es que tiene una recuperación inmediata de sus ahorros, ¿sí? Uh-huh. Salvo los que son ahorristas que deciden retirarla justo en la última etapa. Pero bueno, son opciones, así que nos llamen. ¿Hay colores disponibles? Hay colores disponibles y está buena la pregunta porque cuando es de fábrica tenés todo el stock disponible. Distinto cuando es de concesionario, que te dan lo que está disponible acá, lo que tenemos comprado ya y estoqueado, que siempre algo más se puede conseguir. Pero cuando hay mucha venta, a veces los colores son los que más... Y las mujeres somos, viste, de ciertos colores puntuales. Increíblemente de los... Ojo. ¿Blanco o no? No, lo vas a decir, ojo, ya con la caja automática medio que nos pusieron banca o guarda con los colores. No. En el tema de colores voy a hacer una salvedad porque... vamos a poner un promedio. De 10 hombres que me hacen una consulta, por lo menos 6 me dicen, y el color lo define mi señora. Es una tendencia. Sí, como casi todo en la casa. Es más de la mitad. Por lo general. Pero siempre fue así igual. El blanco. Sí, es verdad. Por lo general, el blanco es el auto históricamente más seguro. Y en un curso nos dijeron por qué las ambulancias son blancas, por qué los colectivos son blancos. Se distingue tanto de noche como de día. Es el auto, el color más seguro y el más limpio, increíblemente. El más sucio es el negro. Sí. Entonces, para Tandil la zona, quizás el blanco sea mucho más práctico. A los hombres nos gusta el negro. Sí, exacto. Sí, gusta yo el tengo negro. Una tendencia por los colores oscuros. Sí, sí. Sí, sí, o grises bien oscuros. O grises oscuros, sí. Sí, sí. Y por el tema de colores, es una pequeña nota de color. En el último, se hace se hizo una encuesta de seguridad por esos parámetros que miden los accidentes viales en la República Argentina. Guarda con lo que vas a decir. El color rojo es el color justamente de los autos que más colisiones han tenido en los últimos años. Mirá vos. Sí. No se me pregunten por qué, pero es un estudio que se hizo el año pasado. Mirá. Después, fíjense si lo pueden encontrar. Increíblemente, porque parece el color rojo casualidad, es... porque como un auto por ser rojo. Y ahora lo dice. ¿No? Y las mujeres eligieron los autos rojos. Vamos con el rojo. De un... Bueno, Marcos, muchas gracias por la visita. No, gracias. Que queda historias, ¿eh? Sí. Por eso siempre te llevas un amigo con Marcos también. Llámenlo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Así que repitamos el número serio, de teléfono de Marcos Pichoni. 494-57-4252. Bien. ¿Sí? Así que bueno, llámenme hoy, mañana. Si quieren hacer una prueba de manejo, lo podemos ver. Las personas que no puedan ir al concesionario, sí, que nos llamen, que nosotros los podemos visitar. Vamos, sea con el test drive o... Se tienen que esperar con mate, bizcochitos, algo así. Sería lo ideal, pero bueno, si no, con un vasito de agua me conformo. Bueno, Marcos Pichoni, 15-4-50... Pichoni. Es cierto. 15-4-57-42-52. Muchísimas gracias. Además, un vendedor que tiene un habla muy atractiva, ¿no? Es como que no... No te aburre, no para y es muy divertido. Es también un buen vendedor. No, y aparte que ha trabajado en medios de comunicación, claro. Está como ahí metido, claro, en la salsa. Y buen jugador de fútbol. ¿Seguiste con el fútbol después? Sí, sí, ¿sí? Seguimos, Mariano. Sí. Ahora estoy con otras cosas, pero sí. Juega bien. Mariano también juega bien. Lo que nos enojábamos, los calentones. Ah, ¿sí? ¿Se han peleado en la cancha? No. Pero bien. Capaz. Sí, pero cosas de chicos. Nunca nos hemos golpeado ni nada. Nos enojábamos, cada uno para su casa y está. El otro día estamos jugando de nuevo. Claro, chicos. Es así. Sí, claro, claro. Bueno, Piquión y Tano también, así que. Claro. ¿Qué querés? Es complicada la sangre. Sí, decímelo a mí. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, de verdad, fuera de la parte humorística, encontré amigos acá y eso me pone muy contento. Gente que hace mucho que no veo, con Cele laburé, sí, vos me hacías las notas. Sí. Un gran compañero de laburo. Ya la voy a conocer ahora, así que bueno. Nos vamos a ver más seguido. Yo ya te digo, a veces estamos complicados para encontrar operador, así que si querés venir un par de días. Me avisan y yo vengo. Marcos Piquiari. A despuntar el vicio. Dale. Muchísimas gracias.